Saco una manito y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco la otra manito y la hago bailar. La cierro, la abro y la vuelvo a guardar. Saco las dos manitos, las hago bailar. Las cierro, las abro y las vuelvo a guardar.